Muy contento de este anuncio, agradecer a la alcaldesa, porque sabemos lo que cuesta en las comunas rurales hacer esta clase de anuncios. Este es un trabajo mancomunado. El presidente Sebastián Piñera nos ha pedido a nosotros mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos de la provincia de Marga Marga. Agradecer al Mimbu, agradecer al Servio. Cuando se trabaja en equipo, este tipo de cosas se logran.